Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, el momento que ustedes hayan bajado este archivo. Sean bienvenidos al primer podcast de Medios Venturosos en su edición podcast. Hoy vamos a hablar de la venturosa historia de alguna canción. Es una especie de sección que vamos a tener aquí, ya que en Medios Venturosos no nos vamos a especializar en solo hablar de música, solo hablar de cine o solo hablar de tal cosa. Voy a hablar de lo que a mí se me va ocurriendo en cada podcast y creo que nos va a gustar a todos. La canción no necesita mucha presentación, es la que está de fondo. Y si no la han atinado, pues muy mal, mis chavos, tienen que empezar a escuchar más clásicas y no las de Universal Stereo, porque aquí van a ir aprendiendo más. Es Like My Fire, obviamente no en su versión que todo mundo conoce y piensa que los dos lo escribieron. Bueno, no tanto así que ellos no lo hayan escrito. Seal fue uno de sus integrantes de los Doors, Robbie Krieger. Porque todo mundo pensaría que Jim Morrison o Ray Manzarek fueron los genios detrás de esta canción, pero no, Robbie Krieger fue el escritor y compositor de esta rola. Y vamos a estar comentando anécdotas y vivencias alrededor de ella y vamos a poner algo así como un especial dentro de este especial, que sería Los Doors sin Los Doors, ya que vamos a poner un montón de versiones de esta rolita, algunas les van a gustar, otras no. Nos vamos a arrancar con una versión local, de un grupo llamado Los OVNIs. Los OVNIs pues es un grupo sesentoso, de aquella época de Los Rebeldes del Ritmo y cosas así, que de hecho siguen tocando. Si ustedes van al Hospital Siglo XXI, sobre la calle de, más bien en la esquina de Cuauhtémoc con Eje 7, ahí encontrarán un esos restaurancillos o barcillos de hotel y un letrero gigante de "Vuelve usted a los 60 con los OVNIs". Y sí, ahí encontrará su show. Mucho bla bla bla y poca rola. Ya los voy a dejar con ella. Recuerden que están escuchando el podcast de Medios Venturosos por subalterno.net. Y chin chin chin, se me está olvidando. Si quieren escribir quejas, sugerencias, aplausos, fanfarrias a este nuevo podcast, pueden hacerlo a venturoso@subalterno.net. Ahora sí, los OVNIs. No pienses en volver atrás, tu noche no se envolverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo. Todo de mi ser tendrás y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Somos tú y yo, todo de mi ser tendrás, y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. No pienses en volver atrás, la noche no se envolverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego, las horas solo serán fuego. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender. ¿Qué tal? Es una versión que a mucha gente le disgusta. Yo llegué a poner alguna vez cuando iba manejando en el Santo Móvil. El Santo Móvil es mi carro. con un amigo detrás que escuchó pues el inicio de la rola, ¿no? Y pues como ustedes notaron, es muy parecido a la versión de los Doors, y él está emocionadísimo, muy entrado, tratando de cantarla, cuando de pronto lo sacan de sintonía con la melodía en español. Como que casi me quiso ahorcar desde atrás. Pasando a otros temas, pues esta rola tiene una anécdota muy famosa que hasta me parece que la pasaron en la película de los Doors, no recuerdo muy bien, porque pues, hace tiempo que la vi. Pero bueno, la anécdota va algo así. Ellos llegaron por primera vez al show de Ed Sullivan, aquel presentador mítico donde estaban pues las bandas rockeras del momento, que tiene un formato más bien raro, era algo así como el siempre en domingo de los 60s en Estados Unidos. Al fin y al cabo llegan los Doors. Ustedes saben que una parte de Like My Fire en la letra dice "We can get much higher", algo así si lo traducimos es "No podemos estar más volados". Pero claro, ya saben en qué sentido decía estar más volados. Aquello de las drogas y esa inspiración que tuvieron en muchas de sus canciones los Doors. Pues llegó la producción del programa y amablemente, sin ningún aspaviento ni nada raro, les pidió que omitieran esa parte y la cambiaran por "We can get much better". Algo así como "No podemos estar mejor". Y no desentonaba mucho la rola. Entonces, pues los Doors, siendo una banda novel en ese momento, accedieron a cambiar esa parte de la rola. Subieron al escenario, pero ya en el calor del momento, cuando estaban cantando, esta es la excusa que pone Morrison: "Estaba yo tan emocionado que se me olvidó aquel pequeño cambio". Y pues Ed Sullivan se enojó y les prometió que no iban a volver a tocar en su programa, que parece ser que no lo hicieron en mucho tiempo. Pero bueno, eso no evitó que fuera la banda que hoy es. Ahora, pasando a otra versión de Like My Fire, vamos a una que el mismo cantante pues les va a decir mucho, José Feliciano. O a lo mejor no les dice nada. José Feliciano es aquel músico ciego, latinoamericano, puertorriqueño, para ser más preciso. Se hizo famoso por su cancioncita de "Feliz Navidad". Pero bueno, no se preocupen, esta versión les aseguro que está muy buena, muy cotorra, muy bonita, muy blusera. Seguimos en Medios Venturosos por subalterno.net. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, "Hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire." Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. ¿Qué tal? ¿Verdad que esta versión no es tan fea como uno pensaría? Pero bueno, hay otra anécdota muy conocida sobre esta rola en particular, de la que estamos hablando, por supuesto, en la que los otros Doors restantes, que son John Densmore, Robbie Krieger y Ray Manzarek, tomaron la decisión de permitirle a Buick que lo usara en un comercial y que dijera "Come on, Buick, light my fire". En ese momento, Jim Morrison no estaba en la ciudad. Cuando él se entera, habló a Buick y dijo que si pasaban el comercial, el programa donde lo pasaran, él iba a agarrar un martillo hidráulico e iba a aplastar un Buick por cada vez que ese comercial saliera al aire. Pues quién sabe si alguna vez cumplió su amenaza, pero de que lo dijo, lo dijo. Y ya para terminar tenemos una última versión, un poquito más, pues, ¿cómo se puede decir? Con Big Band, con Shirley Bassey, esta cantante inglesa que a lo mejor no necesita mucha presentación, pero pues yo no la conozco mucho tampoco. Entonces los dejo con ella, Like My Fire con Shirley Bassey, y nos vemos en el siguiente programa que será muy pronto. Cuídense, seguimos en Medios Venturosos por subalterno.net, ya saben, sugerencias, quejas, lo que gusten, aventuroso@subalterno.net. The tingling making Dame Shirley Bassey.